lo saben, es un amigo muy querido por mí, con una distancia que estamos poniendo en este sentido, porque está cumpliendo otras funciones y por supuesto tiene que ver con un subsecretario municipal y además candidato a consejero escolar por Unión por la Patria, aquí en Cañuelas. Guido Peralta, Emiliano Silvero te saluda, ¿cómo estás, viejo? Hola, Emiliano, buen día para vos, para toda la audiencia, y el placer de compartir un rato con ustedes. Bien, acá estamos en la calle desde temprano y ahora en esta etapa también hablando con vecinos, vecinas, acercando folletería, información vinculada a la salud, con funcionarios, con concejales, con consejeros escolares, con militantes, con vecinos, con vecinas. Desde temprano también estaba nuestra intendenta Marisa Fassi, el titular de Vialidad Gustavo Arrieta, reflexionando todos juntos para luego salir a la calle a este encuentro con los vecinos, que es una de las fortalezas que se tiene como Campo Nacional Popular. Hay dos elementos que son algo así como tu bastión de trabajo. Uno tiene que ver con la educación. Te has realizado como dirigente desde ese lugar, conformando, recuerdo, aquel frente estudiantil cañuelense, pero también desde el punto de vista de la salud, aunque, bueno, por supuesto, siempre hay pequeños detalles que tienen que ver con datos sanitarios, que por supuesto puede escapar seguramente a tu mirada, pero no la parte tangencial que tiene que ver justamente con esa mirada sanitaria que tiene que ver con Cañuelas. ¿Cómo nace esta mirada y esta preocupación tuya a través de militar por dos elementos que son fundamentales, que tienen que ver con la educación, con la salud? ¿Cómo nace esta vocación tuya y, por supuesto, cómo esto se transfiere a la hora de militar las calles? No lo interpreto como algo personal, Emi, sino que lo interpreto como algo también del proyecto que uno milita y está convencido que es lo mejor para la comunidad. Es la educación, es la salud, es la obra pública, es la seguridad, es el trabajo, pilares del peronismo, del Campo Nacional Popular, y lo que a nosotros nos ha tocado tal vez ir atravesando en la construcción, en la participación, en algunos de estos ejes. Creo que vale la pena, trayéndolo a la actualidad y al momento que estamos transitando, darle valor también a un concepto que hace poco expresó el actual ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, cuando dice que de política se habla con los presupuestos. Y hablando de eso, hacía mención de la proyección que se tiene para el año próximo en educación, de pasar de un 6% al 8% en la inversión para educación. En ese aumento, que sería histórico porque estaría rompiendo los límites de la ley para justamente atravesar un momento complejo que se vive, pero necesario, más allá de la presencia en infraestructura que se ha tenido, aún en un contexto de pandemia, pero viniendo también de 4 años donde no se hicieron escuelas, donde no se hicieron jardines, donde se cerraron, bueno, durante el gobierno de Axel en la provincia de Buenos Aires, ya son más de 180 los establecimientos educativos que se han ido abriendo. Y en ese aspecto Cañuelas es un fiel reflejo de eso también, donde hay jardines, donde hay escuelas, donde no solo hay un proceso de obra, sino también en instancias de inauguración. Entonces los gobiernos también hablan con sus presupuestos. Nosotros acá, cuando planteamos esto, no planteamos la sencilla de la motosierra para justificar algún argumento de enojo, de malestar, sino la inversión y la presencia del Estado. No le tienen que mentir a la gente, no le digan a los vecinos que con un voucher van a poder elegir el futuro de sus hijos. Mienten. Es mentira, vecino de Cañuelas, que una persona que tiene un voucher va a elegir si su hijo va a la escuela 1 o al colegio IMEI. Mentira, no es así. Bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros? Nosotros creemos en la política pública, nosotros creemos en la presencia del Estado, nosotros también creemos en los emprendimientos privados y se acompaña desde ese lugar, desde esa mirada a la gestión, pero creo que hay que poner los puntos sobre la I. Y hoy decía algo nuestra intendenta Marisa Fassi que creo que es un excelente resumen, cuando decía, sí, tenemos que estar en TikTok, pero nosotros somos del TikTok, golpeamos la puerta, hablamos con los vecinos, le decimos nuestras propuestas, nos miramos a los ojos y a partir de ahí también, no solo escuchamos demandas, sino también le venimos y les contamos lo que estamos trabajando para concretar nuestros sueños. De hecho, hoy para nosotros es un día de extrema alegría, recién hablamos de educación, pero hoy estamos con un folleto de salud en la mano, porque algo que había sido una decisión que se llevó para estas familias, que se llevó puesto un proyecto también de educación, como de salud, como fue la salida y del ansiógrafo que se llevaran y empezaran a vaciar el hospital, nosotros hoy estamos con un folleto en mano, hablando con los vecinos, diciéndole que por el trabajo en conjunto del Gobierno Nacional y Provincial se avanzó en el equipamiento del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que se instaló el nuevo angiógrafo, que se está construyendo una terapia intensiva pediátrica, y todas estas reflexiones sobre la importancia que tiene la salud pública, a no confundir a la sociedad. Hay buenos speech, hay muchas veces argumentos que pueden ser criteriosos para comprender una instancia, un contexto, un momento, pero nosotros en ese aspecto insistimos, y me quedo con esa síntesis de nuestra intendenta cuando dijo, sí, hay que estar atento al TikTok, pero nosotros estamos atentos al TokTok. Golpeamos la puerta, hablamos con los vecinos, reflexionamos y seguimos trabajando por el bien común. En la última pregunta, voy a acuñar la frase, no le mientan más, me quedo con esa frase, y la otra es algo así como, bueno, no buscar seguramente situaciones imposibles, porque claro, uno se puede enamorar de una ilusión o de algunas situaciones que nos pueden enamorar. El tema es cómo argumentarlo y cómo llevarlo a cabo. Lo que decíamos nosotros hace mucho tiempo y alguna vez que charlamos, una cosa es la unidad de acción y otra cosa es la unidad de concepción. De hecho, la unidad de concepción, casi todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? Bueno, yo creo que también es importante visibilizar lo que se está llevando a cabo aún en un contexto de necesidades y de urgencias, porque infraestructura educativa llegó a nuestro distrito y eso tiene no solo la inversión de los gobiernos nacionales y provinciales, sino también la gestión de los gobiernos locales. Y eso lo podemos ver en jardines, eso lo podemos ver en calles, eso lo podemos ver en cloacas. Falta, por supuesto, y siempre que se haga va a seguir faltando. Ahora, hay una diferencia entre gobiernos que ejecutan y entre gobiernos que siguen limitando y siguen ausentando la presencia de derechos. Vos hoy te encontrás con un montón de pibes y pibas que pueden hacer sus viajes de estudio, que pueden hacer sus viajes de egresado, donde también tienen la presencia del Estado, en la intendenta, pero también en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que plantea el turismo escolar. Y así podemos seguir hablando en términos estructurales de, por ejemplo, entre otras situaciones, la Universidad de la Cuenca del Salado. Nosotros creemos que somos, como pueblo, tenemos la necesidad de tener una universidad que siga no solo fortaleciendo la producción, el trabajo, sino también el arraigo y las posibilidades para todos. Ante eso es que nosotros vamos a seguir trabajando en esa senda. Como dijo hace unas semanas atrás también en alguna reunión entre conjuntos de vecinos y de vecinas, Gustavo Arrieta, esta es la tercera vez que se va a presentar, pero si hay que presentarla 15 veces para que sea un derecho, va a ser una misión del conjunto de la región, del conjunto de la comunidad, de todos los pañuelenses que creemos en la educación pública, que creemos en la presencia del Estado para concretar los sueños colectivos. Te mando un fuerte abrazo, Guido Peralta, y por supuesto que estaremos atentos en la semana y por qué no el sábado que viene para que nos cuentes los últimos pasos que están realizando los diferentes compañeros, militantes, por qué no, y allegados en torno a lo último que falta de cara a las elecciones. ¿Te parece? Dale, Emi, yo a entera disposición, agradecido por compartir estos momentos de reflexión y también me permito en esta fecha que por ahí invitar a repasar la historia para que pueda cada uno vincularlo a la actualidad con lo que considere. Hoy también se cumple el aniversario de la Revolución Libertadora. Hablando de libertad, vinieron a juzgar, hablando de libertad, vinieron a reprimir, y hablando de libertad, vinieron a endeudar al pueblo, a endeudar a la patria, y hablando de libertad, también se llevaron vidas de argentinos. Y a su vez, se cumple también la fecha sobre las noches de los lápices de dictadura militar. Y hace 10 días atrás, nuestro gobernador Axel Kicillof anunció que el boleto estudiantil ahora también estará para estudiantes terciarios. Bueno, hay una línea histórica, más allá de aggiornar las expresiones a los nuevos tiempos. Tenemos una matriz histórica, tenemos una cultura como patria y tenemos muchos objetivos por seguir cumpliendo. Fuerte abrazo. A disposición. Saludos. Abrazo grande.